en directo por Agora Sol Radio, en la www.agorasolradio.org y a través de Seven Rock Radio, en la www.sevenrockradio.com. Estaremos en directo hoy desde las 8 hasta las 10 y media de la noche, hora peninsular en España. ¡Innoveria! Bueno, y hoy tenemos, como hemos anunciado en nuestras redes sociales, un programa especial de la banda Potrataino, una banda de punk legendaria, una banda legendaria del punk español que no tuvo reconocimiento, pero que de verdad que tremenda bandaza. Vamos a en breve a empezar con este especial, este programa especial que lo podrás escuchar en directo en el, por Agora Sol Radio y por Seven Rock Radio. Libertad para ser. Hemos abierto el programa de hoy con una banda ya desaparecida del Ecuador, una banda que nace en 1994 y que se separan sobre 1999 en Latacunga, Ecuador. Ellos se llamaban Tocata Bulla, el tema extraído del trabajo concebido de la tierra, en la Tierra Bastarda del 98, que fue su único trabajo editado, aunque participaron en varios compilados y LPs. El tema que hemos escuchado era El Pan y los Cerdos, de esta banda ecuatoriana, Tocata Bulla. Rebelión y terrorismo, perdemos el equilibrio. Y antes de empezar con este gran especial de punk de la península, de la banda Potrataino, tendremos también el 12º capítulo de Anécdotas Subversivas de Subversión X. Eneco, Javi y Alex nos cuentan algo así como comportamiento humano. Antes vamos a escuchar una banda de Trinitat Bella en Barcelona, en Cataluña. Ellos se fundan en ese barrio de Trinitat Bella, Barcelona, en 1990. Y es una banda que particularmente me gusta mucho. Es una banda que se llama, mezclan el punk, el ska, el reggae, el rock. Se llama Agua Bendita. Su primer trabajo se lo sacaron en el 90, llamado Glitter, en el 84, perdón. Ellos se fundaron en el 84. Agua Bendita en el 84, Glitter Libertad en el 90. Gente que camina en el 98, África en el 2003. Haciendo el Indio en el 2016 y Doble Bombo en el 2018. Agua Bendita. El tema se llama Ocupa. We'll be right back. Sátrapas, un saludo para Radical Sonoro de parte de Sabandija de la 18 desde el caluroso puerto de Guayaquil. Seguimos en directo por Agora Sol Radio, la 3W agorasolradio.org y a través de Seven Rock Radio, la 3W.7rockradio.com. Lo que sonaba antes era una banda que sigue activa en la escena española, se llama Agua Bendita y el tema era Ocupa, extraído de su trabajo Agua Bendita de 1984. Y entramos en el especial de Potro Teaino, esta banda de punk del País Vasco, y vamos a empezar con este especial. Y hablar de ellos, hablar de esta banda, es remontarnos a los años 80 aproximadamente, cuando esta banda empieza dentro de la escena punk del País Vasco. Textualmente, los años 80 fueron años muy duros, donde hubo mucha crisis y mucha mala hostia. Tenía que salir por algún lado, esa mala hostia que tenía la gente, tenía que salir por algún lado. Y además escuchando bandas como A Odio, A Basura o los famosos RIP, así explicaba Chapu, que era guitarrista o fue guitarrista fundador de la banda Potro Teaino, las razones que llevaron a la formación de la banda a mediados de los 80 en Ordizia, Guipúzcoa, a formarse. Hartos como estaban de todo, a la hora de decidirse por un nombre, el grupo buscando qué nombre colocarle, optan por el nombre actual de la banda, que, como dije, Potro Teaino. Por dejar claro que estaban hasta los cojones, pero en euskera. Potro Teaino es estoy hasta los cojones en euskera. Empezamos a escuchar un tema de un concierto en Ordizia, en 1986. De hecho, fue su primera grabación como tal. Y fue en ese directo de Ordizia de 1986 donde vamos a escuchar un par de temas. Vamos a escuchar el tema Disturbios, un tema en directo, y también vamos a escuchar un tema que se llama Ricos Poderosos, también en directo. Ambos temas que vamos a escuchar se grabaron en ese concierto en Ordizia 1986 como un concierto debut de esta banda Potro Teaino. Vamos a escucharlos en directo, Disturbios y Ricos Poderosos, aquí en Radical Sonoro, sonando Potro Teaino, especial punk. Mundo patrínico, millones de negros son torturados, millones de presos son ejecutados. Disturbios sociales, mundo corrupto, mundo patrínico, millones de negros son torturados, millones de presos son ejecutados. Mundo corrupto, mundo patrínico, todo va mal, todo va mal. naciones. Mundo corrupto, mundo maldito, millones de negros ya torturados, millones de presos ya ejecutados. Mundo corrupto, mundo maldito, todo va mal, todo va mal. Ya no hay amor, odio y venganza en la salvación. Escuchas Radical Sonoro. Bueno, seguimos en directo por Agora Sol Radio y a través de Seven Rock Radio en este especial punk de la banda Porcotaino, esta banda que se funda en Ordizia, en una población de Guipúzcoa, y hemos escuchado Disturbio, dos trabajos, bueno, dos temas en directo de 1986, en un concierto que fue su primer concierto, y lo hicieron en un festival en el año 86, teloneando a los famosos Cortatu. Su primer concierto como grupo estable lo dieron en el 86, ahí en un festival, en la misma localidad donde eran ellos, de Ordizia, y bueno, teloneando, entre otras bandas, a los famosos Cortatu. Seguimos haciendo un poco historia de esta banda de punk tan interesante, que creo que no tuvieron o no han tenido como La Polla Red, Corrip o Cortatu, entre otras, ese gran apoyo, bueno, no apoyo, más bien conocimiento o reconocimiento, mejor dicho, de lo que era esta banda de punk, que personalmente me gusta muchísimo, porque muestra lo que era el punk de los 80, y que más que una banda que como esta, ¿no? Bueno, ¿cómo comenzaron esta banda? Bueno, Miguel y Chapu, que como dije antes, que era guitarrista de la banda, y Miguel en la batería, se reúnen en los años 80 y fundan la banda. Se reúnen en la casa de Chapu, allá en la localidad de Ordizia, donde vivían ellos. Bueno, donde durante el tiempo que estaban allí ensayando, eran pues la guitarra y la batería, empiezan a componer temas, y salen los temas como Rico Poderoso, que lo hemos escuchado en ese directo, Disturbios Sociales y temas como Policía Fascista. Bueno, aquello duró un par de meses, porque en el piso donde vivía Chapu, era imposible que los vecinos aguantaran semejante ruido cuando ellos ensayaban, ¿no? Tras estos primeros acercamientos como banda, se produce la incorporación de Pedro, hermano de Chapu, quien se encargaría del bajo, porque no tenían bajo en ese inicio, y de Toño, que sería el primer cantante de la banda como tal. Por su parte, Chapu quedaría solamente como guitarra, Miguel la batería, y bueno, como dije, entraría Toño y también entraría pues el hermano Toño, el hermano de Chapu, que se encargaría de Pedro en el bajo y Toño en la batería, en la voz. Bueno, según nos cuenta Chapu, que fue más o menos el que ha contado todos la biografía de ellos, ellos literalmente se hallaban en una trapería al lado del río. Siempre pensábamos que éramos los auténticos banda trapera del río, otra banda famosa del punk español. Y cuentan ellos en sus comienzos. Hablando de comienzos, vamos a escuchar la primera maqueta que saca esta banda. Su primera maqueta la graban en 1987, justo un año después de lo que fue esos conciertos debut, podríamos decir. Esta maqueta se llamó Hasta los Cojones. Y hemos cogido tres temas de esa maqueta de 1987: Mierda Política, Asco y Cipayos. Vamos a escuchar esos tres temas: Mierda Política, Asco y Cipayos. Estos tres temas, como dije, salen de la maqueta Hasta los Cojones de 1987. Ellos son Potro Taino y estás en Radical Sonoro. Radical Sonoro. Sonoro. We'll be right back. valiente. Tú que gozas mientras otros se pudren de asco. Me dais asco, todos los burócratas. Me dais asco, putos gobernantes. Me dais asco, puta gente. Más que asco, asco. Policía, me dais asco, puto gobierno, me dais asco, mierda ayuntamiento, más que asco, asco. Saludo mi gente, de Robert de la Armada. Enviando un abrazo solidario a todos los oyentes de Radical Sonoro. Sigan en sintonía y con machete en mano. Radical Sonoro. Sonoro. Bueno, seguimos en directo por Agora Sol Radio, la 3, www.agorasolradio.org, a través de 7rockradio.com, nuestra web hermana, transmitiéndonos en directo. Hoy especial de la banda Pum Potro Taino y hemos escuchado tres temas de lo que sería su primera maqueta de 1987. Los temas que hemos escuchado eran Mierda Política, Asco y Cipayos. Desde el partido, perdemos el equilibrio. En 1986 la formación sufre su primer cambio, su primera variación importante dentro de la fila de la banda, cuando Miguel, que se había desempeñado en la banda como batería, se va dejando su puesto para que entrara Antonio a suplirle. Antonio a su vez venía de tocar con bandas como Delirium Tremens y a su vez otra banda buenísima de la escena. Y a su vez Toño tenía que irse a Canarias. Toño, que estaba desempeñándose como vocalista, el primer vocalista de la banda, se tenía que irse a Canarias a cumplir el servicio militar o la mili de aquella época, que era totalmente obligatoria, ¿no? Llegó a actuar, Toño llegó a actuar con la banda en un par de festivales, como el que dieron en Gacheche de Bilbao, junto a los RIP y Escolaiza. Y bueno, el primer concierto que hemos escuchado, que fue en su tierra, en Nordicia, en 1986, junto a gente como a otras bandas como Cortatu. Bueno, como siguiendo un poco esta historia, viendo la ausencia que iban a tener, por la ausencia de que tenía Toño, que tenía que irse a Canarias a pagar el servicio militar, deciden probar a Pedro, que podría, bueno, decían, bueno, podemos compaginar el bajo con el micro y prueban a Pedro la voz. La cosa funciona hasta el punto que a su regreso, al regreso de Toño de las Islas Canarias y de pagar el servicio obligatorio del ejército, Toño encuentra que ya no tiene cabida dentro de Potatiano, porque ya se había ido, ya habían conseguido un sustituto que era Pedro, que ya estaba dentro de la banda pero tocaba el bajo, y le dieron las funciones de cantar. Y bueno, decide no poder continuar con la banda y como vocalista, ¿no? Ya no había cabida para que entrara él, no porque no quisiera el resto de la banda, sino porque ya habían encontrado el sonido que quería la banda. Junto a Pedro, ¿no? Que tocaba el bajo y cantaba. Potatiano vive así una situación idéntica a la que se había enfrentado, por ejemplo, los incipientes RIP, todavía bajo la denominación de Doble Cero. Como todos saben, primero de RIP se llamó Doble Cero, cuando el subcantante original, Mayavi, quedó fuera del grupo por irse a pagar servicio militar y comprobar a su vuelta que Carlos Mahoma era la voz consolidada de la banda RIP como voz solista. Bueno, seguimos y vamos a escuchar lo que sería su maqueta, podríamos decir, número 2 de la banda. Ya nos vamos a remontar a 1990, la banda Prototeaino, y vamos a escuchar unos temas de esa maqueta. Esa maqueta se llamó Berien Ardierespen Alcatazuna. Y vamos a escuchar tres temas de esa maqueta. Los temas se llaman Requiem, Historia y Extraña Sensación. Como dije, estos tres temas salen en la maqueta que editó la banda en 1990 y suenan así. Me gusta recorrer las tumbas buscando en las lápidas mi nombre. Quiero bailar entre los muertos y mirar difícil cuánto cuerpo. Me gusta recorrer las tumbas buscando en las lápidas mi nombre. Quiero bailar entre los muertos y mirar mi puto cuarto cuerpo. Por los años que hemos en la vida, por los siglos de los siglos en tu cuerpo. Por los años que hemos en la vida, por los siglos de los siglos en tu cuerpo. Soy amigo de Escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Una copa de más, con la pipa en la mano que te voy a cachear. Contra la pared temblando, esperando reacción. El tipo lo está nervioso y su pipa disparó. En el suelo estás tirado, tus pipas han reventado. Otro caso de imprudencia, de justicia para ti. Soy Epi. Soy Mike. Soy Balúa. Somos Caníbales Podridos. Os mandamos un saludo desde aquí, desde el Montseny, para Francisco y David, para todos los oyentes de vuestro programa Radical Sonoro. Un abrazo muy grande y nos vemos pronto. Salud y anarquía. Seguimos en directo por Agora Sol Radio, en la 3w.agorasolradio.org y a través de 7rockradio.com. Especial de la banda Prototaino, hemos escuchado de la maqueta de 1990, los temas Requiem, Historia y Extraña Sensación, esa maqueta que se llamaba Verain Ardierazpen al Katasuna, en vasco. Algo así como su libertad de expresión. Bueno, Bueno, como habéis escuchado, tenía un cambio en la voz significativo, ¿verdad? Esta maqueta ya era grabada con el baterista que, bueno, el baterista que como dijimos antes, se había cambiado, que había entrado Antón a sustituir a Miguel, y también está grabada por lo que era el bajista y vocalista de esa época, que era Pedro. Bueno, como habíamos hablado en el inicio de este programa, de este especial, el primer concierto de la banda como concierto como banda estable la dieron en 1986, cuando fueron teloneros de la banda Cortatu en un festival que se celebró en Ordizia. El repertorio desplegado en aquella ocasión quedaría luego fielmente reflejado en la maqueta que grabaron en el año, un año después, que fue el tercero y cuarto tema que hemos escuchado. Bueno, el tercero, cuarto y quinto tema que hemos escuchado era de la maqueta Hasta los Cojones, de 1987, justo un año después de ese concierto que dieron. Bueno, hablando de esa maqueta, se quedaron reflejados en esa maqueta los temas como, por ejemplo, Hasta los Cojones, de 1987. Bueno, como decíamos, que grabaron en el año 97 y quedaron reflejados en esa maqueta. Un año después, con Ángel González Catalán, lo grabaron un año después, bueno, justamente después de ese concierto. Bueno, es una auténtica colección de bombazos esta maqueta, en una perfecta sintonía entre los aires que corrían en el Euskadi de 1987, esa Euskadi que hablábamos que vivía en una crisis económica y social, bueno, solamente Euskadi no, toda España vivía en una crisis bastante importante, había mucha crisis, mucha hambre, mucha mala hostia por parte de mucha gente, y eso fueron los años 80, 87, y que ellos lo reflejaron en ese primer trabajo, en esa maqueta de 1987, toda esa mala leche que tenía ellos, ¿no? Puta Mili, puto Río Oria, puta vida, era lo que ellos querían reflejar en esa maqueta, y mucho, mucho, mucho cabreo. En esas canciones había mucha rabia canalizada, mucha impotencia de lo que pasaba en sus tierras, en su Ordizia, en su ciudad, en Ordizia, en Guipúzcoa, en el País Vasco y en todo España. La lírica era bastante dura y es muy, muy explícita, muy violenta contra la policía. Manifestaciones de la fractura abierta entre una banda de chavales de un pueblo como era Ordizia, o como es Ordizia, y una almagana de formada por los políticos, instituciones que restringía, reprimían, porque la policía era muy represiva en esa época, y que reprimían y el poco futuro que había, reprimía el futuro que tenían los chavales, los jóvenes del pueblo. Cuando iban a grabar esa maqueta, se preguntaron ellos, bueno, ¿y de qué vamos a hablar? ¿De qué no vamos a inspirar? Pero lo tenían muy claro, joder, están en el mismo entorno que vivían ellos, en ese entorno de ese pueblo llamado Ordizia, y que había una represión de las fuerzas del Estado. De ahí sacaron ese odio, esa rabia contra los políticos, contra la policía, y ahí se graban esa gran maqueta que le dio a conocer como con su maqueta. Como decían ellos, bueno, ¿dónde vamos a sacar la inspiración? Pues la inspiración la tenían, como dije, en su entorno, en su pueblo. Además hay temas que afectan más o menos, ¿no? Esos temas eran responsables de las letras. Era escrita por Chapo, que era la guitarra, y por su hermano, que era Pedro, que tocaba el bajo. Entre ellos escribían las letras. Y de esas letras, vamos a escuchar un par de temas más de la maqueta de 1990, de esa maqueta que dije antes, que era Beraien, Ardiel Espezem, Alcatazuna, que es así algo como en vasco su libertad de expresión. Vamos a escuchar un par de temas con esa rabia tan expresiva que tenía esta banda en componer sus temas Chivato y Hecatombe. Rastro de luz en las tinieblas, en la oscuridad. Rastro de vida en la catombe nuclear. Víctimas del juego entre países, víctimas de la locura mundial, víctimas de los que quieren tener, víctimas de los que te quieren matar. Somos las flores marchitas que un día pisaste, somos lejano futuro. Escuchas Radical Sonoro. Sonoro. En una esquina aparecerás, caminando alegremente hacia tu tumba, pensando en hacerle la ruina a alguien más, para verle el culo a toda la vasca. Caminando alegremente hacia tu tumba, como un puto chivato. Quiero mandarle un saludo de parte de Esos Punk Rock al programa Radical Sonoro. Por aquí Julio, vocalista y guitarrista de la banda. Por aquí Ángelo, bajista de la banda. Por aquí Jonathan, batería. Por aquí Joel Castillo, guitarrista. Saludos José Francisco, David. Salud y alegría. Salud y alegría Punk Rock. Bueno, seguimos en este especial de una banda punk del País Vasco llamado esa banda Potrotaino, y que nos remontamos a 1986 cuando esta banda empezó a hacer punk. Hemos escuchado un par de temas de lo que sería su segunda maqueta llamado Beraien al Directen a Catazuna de 1990, los temas eran Chivato y Hecatombe. Retornando un poco a lo que su maqueta después de ese concierto, de su primer concierto de 1986, y que su maqueta salió en 1987, remontándonos a esa época, se grabó en cassette, evidentemente. En aquella época no había CDs, habían cassette o vinilos. Ellos graban ese cassette en Musicarte, una tienda que se sitúa en San Sebastián, en el País Vasco, en la que trabajaba Ángel y que tenía un pequeño estudio en el sótano de la tienda y que puso a su disposición a los paisanos, a su paisano de Ordizia, las veces que ellos necesitaban grabar algún demo, pues que se fueran hasta allí, a su local. Como dije, ese demo, Hasta el Cojón, en 1987, fue grabado por Ángel González Catarín. ¿Tú qué estás ahí arrodillado? ¿Tú qué estás un dios adorando? ¿Tú qué gozas mientras otros se pudren de asco? Ellos reciben una invitación por parte del periodista Pablo Cabeza para acompañar a los famosos británicos GBH, una actuación que se iba a hacer en la sala Chivisto de Vergara, en Guipúzcoa. El concierto, del que se conserva una grabación en vídeo, una única grabación en vídeo, resultó toda una experiencia para los vascos, que además quedaron encantados con el talante de los británicos GBH, que eran los... Bueno, era para aquella época una banda muy significativa dentro del punk. Y ellos compartieron escenario con los famosos GBH. Bueno, como decía, eso sí, ellos declinaron la oferta de repetir la actuación un par de años después, cuando lo volvieron a llamar, porque no se le iban a pagar nada. Bueno, también ir a hacer un concierto y desplazarse, y que no recibirían ninguna ayuda económica, decidieron no participar 2 años después en ese concierto con los GBH. En 1988 vuelven a tener otro cambio dentro de las baquetas, o sea, la batería, ya que Antón, que había sustituido a su vez al primer baterista de la formación, y que lo sustituyó pues por ahí en 1986, cuando sustituyó a Miguel, pues era el turno de que Antón, que estaba haciendo desde el 86 hasta el 88 la baqueta de la banda, tuvo que dejarlo, y entró en sustitución de Antón Gorka Morenin, que sería el batera con el que grabaron su segunda maqueta, llamada Beraien Ardierezpen Alcatazuna, de 1990. Esta maqueta se hizo en formato cassette, en formato cinta, y constituyó una nueva entrega dentro del punk rock, donde abundaban los momentos de guitarras agresivas, esas guitarras que sonaban algo así. Me gusta recorrer las tumbas buscando en las lápidas mi nombre. Quiero bailar entre los muertos y mirar y cuánto cuerpo me gusta. Guitarras agresivas y vertiginosas para crónicas desde el asfalto, cantos de condena a la vida y a la lucha. Junto a deseos de que un futuro de Euskadi fuera libre. Esas dos maquetas que se destruyeron y se vendieron súper bien, la maqueta de 1990 y la maqueta de 1987, esa maqueta que tuvieron una distribución interesante dentro del mundo y desde la escena punk española y del País Vasco, se estuvieron bien por la época, no tuvieron sin embargo la misma difusión en los radios, en las radios o en los medios escritos y radiofónicos. Entre ellos, claro, la banda se sentía como que fuera boicoteada por Radio Euskadi, por ejemplo, una de las emisoras que en la época enviaron la segunda cinta, esta cinta de 1990, que era Berain Anderdazpen Akatasuna. Ese mismo año se decidía posicionar o hacer oposición a lo que era el ejército y deciden incluirse en un compilado llamado Rock Antimili de 1988. También se sacó en formato CD y en cuya edición colaboran diferentes colectivos como el Ateneo Libertario del Pueblo Sec de Barcelona o el dibujante y conocido Carlos Azagra, que lo tuvimos entrevistando aquí en el programa Radical Sonoro. En la participación en ese compilado Rock Antimili, que se hizo en 1988, participan bandas como RIP, Damba, Ultimatum, BAP, La Polla Records, Tijuana en Blue, Subterranean Kids, Basura, Parásito, La de Hoy, Social, MCD o Servicio. Todavía quedan muchas bandas más que participaron en ese compilado, pero tampoco la vamos a nombrar. Solamente decirte que en ese compilado pues participaban bandas muy importantes dentro de la escena punk, tanto de España, o sea, de territorio español, tanto del País Vasco o de otras ciudades de España. Era lo más granado del punk de la época, realmente. Protateaino participó con su tema Puta Mili. Aquí suena Puta Mili de ese compilado. Bueno, seguimos con este especial. Era proto. Un especial que estamos haciendo, evidentemente, como si te has conectado en este momento, estamos haciendo un especial de la banda Pun Prototeano del País Vasco. Una banda que marcó una época desde 1986 dentro de la escena punk española y que, bueno, creo que no han tenido bastante reconocimiento dentro de la escena. El tema que hemos escuchado era de lo que hablábamos, de ese compilado que se sacó, ese compilado recopilatorio de 1988 llamado Rock Antimili, y el tema que ha sonado de ese compilado de que ellos participaron era el tema Puta Mili. Bueno, llegamos a las 21 horas y es momento de escuchar las anécdotas subversivas de la banda Subversión X, contadas por Javi, Enelco y Alex. Hoy nos va a contar Javi y Enelco y Alex algo así como comportamiento humano. Escúchalo, hay cosas que de verdad... hay que recapacitar y hay que pensar las cosas, porque hay cosas que de verdad el ser humano se comporta como el propio animal de mierda. Escúchalo, ellos son pues Subversión X con su anécdota subversivas. Anécdotas subversivas en Radical Sonoro. Alex y yo por la Gran Vía de Madrid. Nos habíamos quedado en Madrid después de un concierto, no recuerdo cuál. Sería el año 2000, poco, 2005, 2007, no sé exactamente. El caso es que hacía un frío que te cagas. Estos días de invierno en Madrid que te corta el frío. Y a lo lejos, a unos 500 metros, una silueta, vi que se caía al suelo. Dije, va, pues yo que sé, alguien que se ha caído se levantará o... Sin más, seguíamos caminando y la silueta seguía en el suelo. Ya te digo que hacía un frío que te cagas. Un frío de los de que te quedas dormido media hora en la calle y puedes hasta palmar. Nos fuimos acercando, el tío seguía en el suelo y bueno, al llegar a su altura vimos que era un viejo que se había desmayado y que bueno, pues que ahí estaba en el suelo. Alex y yo intentamos reanimarle, oye, señor, y cuando nos queremos dar cuenta, enfrente de donde estaba el señor tirado y nosotros intentando reanimar, había un montón de gente en una cafetería mirando por la cristalera. Me quedé acojonado, dije, joder, me cago en su puta madre, gentuza. Al de un rato que estábamos ahí intentando reanimar al viejo, sale uno de los tipos que estaba en la cristalera y dice con todos sus huevos, perdonad, pero dejarme que soy médico. Y pienso yo, me cago en tu puta madre, ya podrías haber salido antes, cabrón. Bueno, se ponen al señor pues a reanimarle y se oyen sirenas de la policía. Miro a Alex y le digo, vámonos de aquí. Digo, como le haya dado por robarle al doctor este o al médico su puta madre la cartera al viejo, nos la vamos a comer encima del marrón nosotros. Sin más, ¿no? Nos fuimos y allí... paz y gloria... El caso es como el comportamiento humano, ¿no? Esa vez me dejó acojonado, ¿no? Que alguien se atreviese a no echar una mano a un viejo, a cualquier persona, ¿no? Pero bien podría haber sido mi padre, el padre del médico de pacotilla que miraba tras la cristalera calentito dentro, o de cualquiera de los que estaban en el bar y no salió hasta que al tipo este le dio por salir. Sin más. Un saludo, Praga. Anécdotas subversivas en Radical Sonoro. Desde las ondas de Radical Sonoro, los Subversión X invitamos a toda la plaga subversiva a que nos envíe sus vivencias, anécdotas, pasajes que hayan tenido con nosotros o a cuenta de Subversión X. Que nos las envíen a rockrabioso@hotmail.com. Y a cambio os enviaremos diverso merchandising como pegatinas, parches, etc. a todo aquel o aquella que participe. Un saludo de los hijos de puta de Subversión X. Nos vemos en las calles. Afortunadamente no soy como vosotros. Desquiciadamente la cara de odio la llevo de frente, de frente. Desquiciadamente no soporto puta gente. Ya cada paso mi odio crece más y más. Las malas lenguas nunca dejaron de hablar. Escuchas Radical Sonoro. Bueno, ahí nos dejaban otra anécdota, la gente de Subversión X, una anécdota subversiva llamada Comportamiento Humano, lo dejó bastante claro, ¿verdad? Manifestaciones, pegas a colegas, tu mente está turbia, tu carne está muerta. Muy, muy claro. Bueno, seguimos con el especial de Podutáneo. Aquí en Agora Sol Radio, en tu programa Radical Sonoro, a través de agorasolradio.org y a través de sevenrockradio.com, en directo. Bueno, quedamos en que habían participado en un compilado, un recopilatorio antimilitar, y que hemos escuchado el tema antes, Puta Mili, y que seguimos en este... en este especial de esta banda tan importante para mí, la verdad que me gustó mucho. Bueno, la banda se vería reforzada en el sonido con la entrada de un segundo guitarra, la del señor Stevie. Que venía de una banda llamada The Sats. Su debut se produjo en un concierto que dieron en la Sala Argentina, o la Sala Desaparecida Argentina de Madrid. Este nuevo fichaje no tenía aprendido ninguno de los temas del repertorio que manejaban para la época, para entonces. Por lo que no le hicieron subir el escenario, hasta la mitad del concierto. Mira, imagínatelo. Poto Taino fueron unos de las bandas que vieron que el punk, música y política iban cogidos de la mano en Euskadi. Por algo, a esto se le llamó Zona Especial Norte. Además, su lugar de origen, como dije anteriormente, la localidad o en ese pueblo llamado Ordizia, que es donde salió esta banda, su lugar de origen, siempre fue una zona dura y activa. Esto no era Bilbao, donde había margen izquierda y derecha. Aquí todo era margen izquierda, como toda Guipúzcoa. Aún y todo, no fue la política el único motor de esta banda. No fue el único motor en la política. Había temas que decidieron afectarle, especialmente cuando se encontraban también cuestiones sociales tan concretas como los casos de violación que están al día, bueno, en aquella época y ahora también. Utilizaron el título explícito de un tema de su segunda maqueta. ¿Te acuerdas de la segunda maqueta? Sí, la segunda maqueta que hablamos de ellos, del año 90. Bueno, como decíamos, utilizaron un tema explícito de esa segunda maqueta para dar nombre a su primer disco. Nos remontamos al año 1991, cuando sale este disco llamado Muerte al Violador. Este disco fue editado por TX Discac en el 91, que tenía una portada, un dibujo vengativo en la misma sintonía y una contraportada confeccionada a partir de recortes de periódico con sucesos de agresiones sexuales. Pues de ese disco, de Muerte al Violador de 1991, vamos a escuchar tres temas para empezar: Condenados, Política y Hecatombe. Escúchalos. Ellos, el sonido, evidentemente en el 91 había cambiado. Seguían en la misma onda, pero habían cambiado. Pototaino, de temazos de su primer disco. Radical Sonoro. Pero es el símbolo por excelencia de la UCI, la bandera blanca con la hoz y el martillo, el gran derrotado por la red destruida, a la explosión del independentismo y su propulsión. Política es la destrucción social. Hola, yo soy Jairo de La Merma. Saludos para todos los que están escuchando en este momento Radical Sonoro. Desde acá de la ciudad de Nogales, Sonora, México, les mandamos muchos saludos. ¡Salud, compadres! Radical Sonoro. Sonoro. Bueno, seguimos en este especial de Radical Sonoro desde Agora Sol Radio y desde 7rockradio.com, este especial de la banda Foto Taino. Y hemos escuchado tres temas de ese primer trabajo de 1991 llamado Muerte al Violador. Los temas eran Condenados, Política y Hecatombe. El estreno discográfico de Foto Taino con ese trabajo que Muerte al Violador de 1991 no hizo sino refrendar a la relación con el ingeniero de sonido iniciada tiempo atrás. Después de la traperia, no, bueno, esto es algo que nos cuenta, eso es una anécdota de ello, ¿no? Después de la traperia nos ofrecieron ensayar en el camarote de un caserío en el que vivían algunos colegas, entre ellos Ángel, que era, ¿se acuerdan de Ángel? Hablamos de, o lo nombramos a Ángel en la grabación de su primer demo, que fue en 1987, llamado Hasta los Cojones, pues Ángel González, que ha participado en las grabaciones de los dos maquetas de su primer trabajo. Bueno, volvemos. Se fueron a ensayar con algunos colegas en un camarote de un caserío donde vivían los colegas de la banda, y entre ellos vivía ahí Ángel, en ese caserío. Él tenía ahí montado un pequeño estudio de grabación en la gambara, o sea, en la azotea. La utilización del estudio personal de Cataria, situado en Lazcano, población cercana a Ordizia, donde era la banda, como local de ensayo, le permitieron a ellos ir aplicando sobre la marcha las pruebas que querían hacer en su música para buscar ese sonido identificativo de lo que quería que sonara Foto Taino. Bueno, hacían ensayos en pruebas durante los ensayos que hacían, y el caso es que un paisano de ellos propuso unas cuantas cosas que bueno, como por ejemplo, ¿por qué no utilizan baterías electrónicas, teclados y tal? Y se hizo muy profesional todo esto, ¿no? Con tiempo ensayando, y cuando Ángel decidía entrábamos, y cuando, perdón, se hizo muy profesional todo esto porque, bueno, las opiniones también valían, y cuando Ángel decidía cuándo podían entrar a grabar un tema, se hizo así, de una manera muy mimada, para que sonara de puta madre ese disco o esos discos que venían de posteriores. Creo que ellos tardaron más o menos un mes o más de un mes, y que lo hicieron poco a poco, esa grabación de ese primer trabajo que fue en 1991, Muerte al Violador, estuvieron ensayando durante ese mes y grabando, ¿no? Esa edición lo sacó, como dije, TX Discac, que era el sello que manejaba el colega también Ángel. Saca a la calle el disco al 50% con el grupo, o sea, 50% de lo que costaba el disco a media, banda, Patotraino y TX Discac, y 50%, 50 y 50, pues las ganancias. Vamos a escuchar un par de temas de ese Muerte Violador para ya cortar lo que sería este trabajo Muerte Violador con un par de temas: Puta Vida y Destrucción. Como dije, son un par de temas de ese 1991 Muerte Violador. Radical Sonoro. Hola a todos, soy Efraín, baterista de La Última Barricada, desde Ciudad Obregón, México, desde el lujurioso y caluroso desierto de Sonora. Les queremos enviar un fuerte abrazo a nuestros amigos de Radical Sonoro allá en España y a todos sus oyentes. Les enviamos un gran saludo y esperamos visitarlos pronto por allá. Abrazos. Bueno, seguimos en directo por Agorasol Radio, en www.agorasolradio.org y a través de sevenrockradio.com. Hoy especial de la banda Pun Prototeno, y hemos escuchado, para cerrar lo que sería su primer disco llamado Muerte al Violador, hemos escuchado Puta Vida y Destrucción del año 1991. Por cierto, ese LP, que bueno, que salió en formato LP también, recogió uno, cuatro o cinco temas de cada una de las maquetas previas, o sea, de las dos maquetas que tenían anteriormente. Esas maquetas que sacaron en el año 87, llamado Hasta los Cojones, y de Beraín a de Zeppen a la Castazuna de 1990. Intercalando con un pon reivindicativo de sus comienzos, con un sonido poderoso cercano al rock más contundente. Fueron esta banda fue una banda de conciertos, de directos, bastante activa dentro de la escena, sobre las tablas y eso, como los escenarios. Casi desde su primer día estuvieron conciertos, y bueno, recuerda que ellos empezaron en 1986 en su primer concierto junto a Cortatu en Ordizia, en su tierra. De hecho, no habían grabado nada antes de ese, en ese concierto, y que su primera maqueta salió después de ese concierto, al año siguiente. Bueno, como decía, una banda bastante activa dentro de las tablas, muchas tablas, mucho concierto, mucho directo. Una banda que le gustaba mucho hacerlo directo, y que le gusta hacerlo directo porque sigue activo. Pues todo eso directo y ese compartir escenario, pues hicieron muy buena amiga, muy buena amistad con bandas como MCD, el Kayak, J Cactus, y etcétera, etcétera. Bueno, en el año 92, el 10 de abril, en Gateche, en Bilbao, tocaron junto a esa banda, en MCD, Kayak y J Cactus, y de hecho dicen que llegó a circular incluso cinta editada de forma pirata de esos conciertos. Qué curioso, ¿verdad? Llega el momento del segundo disco de esta banda, y nos vamos a remontar 2 años después, cuando sale el segundo disco, en 1994, bueno, 3 años después. En 1994 sacan bajo el sello DDT y grabado en los estudios Revolution Rock Records de Vizcaya, en Larrabetzu, a cargo de Sabin Careaga, en la parte técnica de esa grabación. Sale pues el segundo disco ya como banda. Este disco, que nació en el 94, que se edita en el 94, recibe el nombre de Prototaino. Y bueno, como dije, fue grabado en Vizcaya. La banda, en ese mismo 94, acababa de romper toda relación con Basati. ¿Te acuerdas de Basati? Entre sus primeros técnicos de grabación fue él. Bueno, como dije, en el 94 pues sale ese nuevo disco, Prototaino, que se llama Prototaino como la banda, y que habían cortado toda relación con Basati, que era pues lo que era el subsello que en principio se tenía que encargar de la distribución de ese trabajo llamado Muerte al Violador, que salió en el 91. y que de hecho entraron a la dependencia de la compañía para llevarse algunas copias de los discos que todavía tenían allí almacenadas, que no habían hecho ningún tipo de distribución. Vaya hijo de putas, ¿verdad? Jugando con el trabajo de la gente, jugando con el trabajo de las bandas. Bueno, casi por las mismas fechas se enterarían del interés de el sello DDT de reeditar dicho trabajo. Hablamos del reeditar el trabajo anterior, del trabajo del 1991, Muerte al Violador. Bueno, este sello DDT pone interés en la banda y en el 94 deciden sacar su segundo trabajo llamado Prototaino y llegando a comprar una parte de que tenían en TX. ¿Te acuerdas de TX? Sí, TX era el sello que sacan TX Discac del 1991, que bueno, que es parte de la grabación con Ángel González. ¿Te acuerdas de Ángel González que estuvo en las primeras dos demos? Pues ese señor. Bueno, en aquella época, pues Ángel González andaba montando para entonces su nuevo local, dejando así su caserío estudio, ¿te acuerdas? Ese caserío estudio donde grabaron su primer trabajo, por allá en una azotea, en la localidad de Lazcano. Pues bueno, decide de salirse de ahí porque, bueno, se decide hacer algo más consistente Ángel deciden pues largarse de ese sitio donde tenía su pues su estudio, ¿no? Su estudio de forma independiente, ¿no? Bueno, es así como DDT se fija en Prototaino para sacar este disco. Y bueno, que cuando Ángel dije monta entonces un nuevo local, dejándose el caserío de estudio, que había sido desde entonces su centro de operaciones, el centro de operaciones de Prototaino. Y bueno, como dije, Prototaino entraría en la órbita de los bilbaínos, del sueño de DDT, que estaba en Bilbao, para la edición de su nuevo trabajo. De ese nuevo trabajo vamos a escuchar, de ese nuevo trabajo de 1994 llamado Prototaino, vamos a escuchar tres temas: Prisiones del Estado, Borrayo, Polo 2 y De qué vas, chaval. Ellos son Prototaino y estás en el especial de Radical Sonoro en Agora Sol Radio y en Seven Rock Radio. We'll be right back. Inquisición de la Mancha, yo no se pilla por su vida el rey. Santo represivo contra los presos, tanto represivo amparado por la ley. Palitos, manos rotos, chapadeamientos, vejaciones y humillaciones. Todo esto resulta ser el pan suyo de cada día. Y palitos, manos rotos, chapadeamientos, vejaciones y humillaciones. Todo esto resulta ser el pan suyo de cada día. Escuchas Radical Sonoro. Nada te importa la vida, nada le importa. Nada te importa el amor, nada le importa. Solo buscas en la bebida lo que es todo, como aliviar tu dolor. Ya no tienes la esperanza de hallar un nuevo sendero, pues sabes que todo es mentira, mentira, mentira, falso y embustero. Borracho vas errante por la vida, borracho pa' aliviar tu dolor. Borracho embriagado en la bebida, borracho por culpa de una traición, traición. Muy buenas, somos Chus y Alberto de los Jaco al Rey. Un saludo grande a Radical Sonoro. Chaval, no me jodas, tía. ¿De qué va, chaval? No me jodas, tía. ¿De qué va, chaval? No me jodas, tía. ¿De qué va, chaval? Que no te jodas, tía. Un saludo a Radical Sonoro. Gracias por difundir el rock hispano. De parte de Monchito, emigrante. Bueno, seguimos en directo en Aguarazol Radio y a través de sevenrockradio.com en este especial de la banda Pun del País Vasco, una bandaza prototaino. Hemos escuchado tres temas de lo que sería su segundo disco llamado Prototaino de 1994, y los tres temas que hemos escuchado eran Prisionero del Estado, Borrayo y ¿De qué vas, chaval? En este disco sonaba más rockero, más punk rockero, pero eran duros. Sin perder esas letras punk, ¿no? Bueno, en ese nuevo disco, en ese disco prototeano del 1994, editado por la gente de DDT de Bilbao, ese nuevo disco cargaba con tinta, bueno, las letras eran de contra la policía de nuevo y las cárceles del Estado, con ese tema que hemos escuchado, que hablan de las cárceles del Estado, que era Prisionero del Estado. Requiebran sobre la muerte al modo como lo hicieran en su momento los RIP, y braman contra los artistas más sórdicas de una sociedad que permitía que sus jóvenes murieran enganchados a las drogas o que los niños fueran asesinados por las calles. Los momentos en los que se permiten alguna que otra licencia para referirse a cuestiones sentimentales venían facturados, eso sí, a un modo más rock and roll, acelerado y rabioso, como este de ¿Qué vas, chaval? Sufrimiento. Pensar por un momento que todo era distinto. Pensar por un momento que todo va a cambiar. Pensar por un momento que... Bueno, llega una parte triste dentro de lo que fue la banda y que, bueno, marcó algo importante dentro de esa banda. En 1995, Chapo y Pedro pierden a su hermana. La muerte de la hermana de ellos, de Chapo y Pedro. Acuérdate que Pedro tocaba el bajo y la voz de esta banda y Chapo era la guitarra. Y un accidente de circulación que sufre Pedro en 1997 abren una nueva etapa. Desafortunada, especialmente desafortunada para la banda, ¿no? Como dije, eran momentos tristes dentro de la banda, eran momentos muy difíciles que la banda tenía que asumir y que ve su actividad bastante afectada por toda esta cadena de reveses, de esta cadena de la muerte de la hermana, el accidente de Pedro. Y bueno, ni siquiera la entrada de 1996 de Maxi a la batería permite que esta banda tuviera una revitalización excesivamente. Los ánimos que tenía la banda eran bastante, bastante por el suelo, por lo que habíamos dicho. Y ¿te acuerdas de Gorka? Gorka que entró en la batería. Pues aparte de eso, tuvo un derrame cerebral mientras practicaba montañismo. Todo esto afectó en el año 95 al año 97 de manera muy importante a la banda. Esto llegará a su fin, con tu puerta acaba eso. Bueno, Prototeno sigue sin embargo en activo, como fue una grabación nueva en el año 2000 un concierto en Gasés en Bilbao, y sobre todo en un nuevo disco que vendría en el 2002. Ese disco se llamó La Verdad Comienza Aquí y fue editado por el sello Ayuka. Se graba en Guipúzcoa, en Idiazábal, en los estudios Sound Source, y como técnico sonido trabajó García Carrasco. En este disco, La Verdad Comienza Aquí, del año 2000, la banda muestra su versión más cercana al rock duro. Bueno, pues, claro, puede ser que suene un poco más machacón la batería con esos doble bombo, como dijo reconocer Chapu, al ser preguntado al respecto dentro de una entrevista que se hizo hablando de este disco. La batería, como te acuerdas que entró Masi en la batería en 1996 y que graba este disco con doble bombo y que le da un sonido más rock, más rock, más rockero, más duro. Maxi en esa entrevista que le hacen dice que prefiere utilizar la suya en vez de una acústica que había en el estudio. Esto es una anécdota en la grabación de ese de trabajo. La formación musical de Stevie, principalmente heavy metal, ya más asentado en el grupo y todo esto, porque bueno, la grabación eran duras, ¿no? Eran difíciles. También se hizo sentir el rock duro en este nuevo trabajo, ¿no? En una entrevista concedida tras la edición de ese disco llamado La Verdad Comienza Aquí, indicaban, sin embargo, que no tuvieron ningún tipo de problema y que la mejor definición de la música de la banda podría ser perfectamente una banda de punk metal. Nosotros vamos a escuchar de ese trabajo, del trabajo La Verdad Comienza Aquí, del sello Yuka, de la banda que estamos haciendo, Prototaino. Hemos extraído de ese trabajo La Verdad Comienza Aquí tres temas: Sentimiento, Los Perros de la CIA y Chavales. Suenan así aquí en Radical Sonoro. Tú me has hecho eso. amigos y amigas, soy Pirri de Escuela de Odio. Quiero dar un saludo y daros un fuerte abrazo a todos y a todas, y a David y a toda la crew de Radical Sonoro. Muchísimas gracias por apoyar la música, por apoyar la lucha y por resistir en estos tiempos que estamos. Un fuerte abrazo. Huelga de ministros, países en guerra, por culpa de la CIA, estafas industriales, masacres repugnantes y abuso de poder. Ellos son los dueños de América Latina. Ellos son los perros de la CIA. Ellos son los dueños de América Latina. Ellos son los perros de la CIA. CIA. Ambición de poder. A placer con sueños de ser rey, sus sueños de ser rey. Odio a esos perros que no tienen escrúpulos, que a gusto los mataría poco a poco y a placer, poco a poco y a placer. Ellos son los dueños de América Latina. Ellos son los perros de la CIA. Ellos son los dueños de América Latina. Ellos son los perros de la CIA. CIA. CIA. Escuchas. Radical Sonoro. Sonoro. Hola, somos Angel Settlers y estás escuchando Radical Sonoro por Agora Sol Radio. Bueno, seguimos en nuestra recta final. Ya empezamos con la recta final, sí. Siento que mi mente va más deprisa que mi cuerpo. Y hemos escuchado tres temas de nuestros invitados de este programa especial de Prototaino. Hemos escuchado los temas que van en el disco del año 2002 llamado... La verdad comienza aquí, los temas eran Sentimiento, Los Perros de la CIA y Chavales. La batería sonaba de puta madre. Bueno, la banda sonaba de puta madre. Eres un hijo de puta porque tú me has hecho eso. Y bueno, tenemos por ahí un saludo de los Ancient Sellers que presentan su trabajo EP llamado Autonomous este sábado en la sala Chic Delirium de Madrid, sábado 17 de julio a las... Ancient le estará presentando lo que será su primer trabajo y que ya me dicen por ahí, ya me han dicho por ahí que en la primera sesión, porque bueno, ya sabéis que hay aforo limitado, en la primera sesión ya está todo listo, está todo vendido, como dicen. Y que bueno, la segunda sesión todavía hay algo, ya sabes. Esto es en la sala Chic Delirium Club. Los amigos de Ancient Settlers empiezan su tour europeo, así que vamos a apoyarlos, vamos a apoyar la escena de metal, el hardcore, el punk y del ska. Y del rock, claro. Bueno, seguimos con la historia de esta banda peculiar del punk radical vasco o el punk vasco. Y nos quedábamos en lo que era su grabación de su trabajo, de lo que sería su segundo trabajo. Bueno, de sus 13 trabajos llamado La Verdad Comienza Aquí. Que, bueno, como dije, fue hecho por este sello vasco Oyuca. Bueno, el sello Yuka, que finalmente editara el disco y que la banda quedó totalmente convencida tras las conversaciones que mantuvieron con quien era responsable de la compañía en aquella época, el señor Rishi Aspuru, y que escribiría acerca del disco algo así: refrenda que lo que se hacía antes también se puede facturar hoy. Pone al día el pasado y rememora y proclama lo de antaño, ya que los tiempos han vuelto aún más fachas. La Verdad Comienza Aquí te incluyó un par de temas provenientes del repertorio más antiguo de la banda, como era Despojo de la Guerra y Asco. Por supuesto, habían editado esos trabajos, ¿no? Habían vuelto a grabar esos temas. Canción esta última, Asco, que entraron en un par de compilados de varias bandas en las que participaron, en la que participó Prototaino, como Amnistía, Eta, Akatsuna 3 en 2005 y Tantretka Ospa 4 en 2005 también. Y uno de los nuevos, Antiglobalización, apareció en el fin Destruye Fin Volumen 1. Ese tema nuevo, Antiglobalización, del 2002. Como este sello Oyuka quedó muy contento lo que el resultado de lo que era el disco La Verdad Comienza Aquí, paga un máster, la cual editó y que había recibido de la banda, y les ofreció un contrato para editarles el siguiente disco que fueran a grabar. El problema es que Prototaino no tuvo opción de trabajar en una nueva entrega, porque de nuevo la fatalidad se cebaría en este grupo. ¿Y qué pasó? Que en el 2004 el señor Chapo, que era guitarrista de la banda, sufre un accidente laboral que lo deja totalmente fuera de juego durante todo un año. O sea, todo el año 2004. Pero si no fuera poco, en el 2006 sufre un infarto, lo que termina por frenar la actividad del grupo en el 2006. Eres un hijo de puta porque tú me has hecho. desde el 2000 hasta 2014 no se supo nada de esta banda, o sea, tuvo un receso o una separación, no sabemos. Y en el 2014 vuelve de nuevo. En junio de 2014, para ser específico, fecha en la que Chapu se decide a resucitar Prototaino, y parte de la responsabilidad de esa vuelta a la actividad la tiene Stevie, que alquila un local y convence al guitarrista, o sea, a Chapu, para ir a dar unos toques, unos conciertos allí. Quienes no pueden participar en el regreso por diferentes razones laborales son Pedro, que era su hermano, que es el bajista y vocalista, y Maxi. Pero bueno, él sustituye al bajo a Pedro y invita a Marsal y a Urco en la batería. Sangre joven. Con esta sangre joven y revitalizando el grupo, se marcan como objetivo volver a los escenarios con algo grabado para poder presentar. Claro, después de tantos años sin hacer nada, porque hasta el 2014, o sea, del 2006 al 2014 no hubo grabación, no hubo actividad, tenían que grabar algo. Entonces Prototaino, en una de sus propuestas más arisca y contundente del punk vasco de los 80, compartiendo planteamientos y maneras quizás con la banda más dura de la época, como Basura, Odio, etcétera, etcétera, preparan su vuelta, ¿no? Y es así que preparan su vuelta por allá en los años, en el 2000, creo que fue en el 2015, bueno, sí. Preparan su vuelta en el 2015 y cuando preparan su vuelta llega una gran noticia para la banda, sin duda. Y era que se vio respaldada por la reedición de... ¿Se acuerdan de la maqueta del año 87? Esa maqueta que empieza llamado Hasta los Cojones. Bueno, pues esa maqueta, junto a algunos temas que tocaron en directo con GBH, entran en un demo, se reeditan y entran en un demo de 1987 llamado... como dije antes, Hasta los Cojones. Pero esos temas y los temas inéditos en directo con GBH darán nombre de Vómito Punk Rock del 2015 en un compilado. Pero llega el 2018, hace poquito, y en el 2018 graban lo que sería su último disco llamado The Invasion, y que ha sido grabado y mezclado en diciembre del año 2018 en los estudios Ishura Stoyak de Altazú, y masterizado en el año 2019 en Mamia Stoyak de Azcarate. Es así como llega a grabar su último trabajo con su última formación, esa formación que vuelve en el 2014 de la mano de Chapu en la guitarra, Marshall en el bajo y Orku en la batería. Es así como graban este nuevo trabajo, y que vamos a escuchar un tema de ese nuevo trabajo mientras llega casi al final. Quiere salir, extraído de ese trabajo de Invasión de 2019. Ellos son, como digo, nuestros invitados de este programa especial aquí en Radical Sonoro por Agora Sol Radio, en la 3 www.agorasolradio.org, y a través de nuestra página hermana 7rockradio.com. Ellos son Prototaino, y esto es ya de lo último, del 2019, recién. Estás pura prisión. Porque escuchan los lamentos que están escritos. Radical Sonoro. Bueno, ya casi lo estamos llegando al final de este programa especial de la banda Prototaino. Y hemos escuchado de su último trabajo de Invasión del 2019. El tema era ¿Quieres salir? Este trabajo autoeditado por la banda tuvo 9 canciones. Y bueno, como dije, entre los clásicos del punk vasco de los 80 y 90 regresan otra vez con este trabajo Invasión. Este trabajo Invasión, que fue editado en formato digipack, un libreto encartado en el interior y con un CD negro, imitación a lo que fue, también lo sacaron en vinilo, ¿no? En este trabajo el grupo nos trae su típico y reconocible estilo, siempre punk, sin etiquetas, guitarreo, voz cazallosa, letras directas a tu cara. Letras directas que abordan los problemas actuales, ¿no? Los problemas del ayer y los problemas de siempre. O sea, la verdad que regresa una banda de la vieja escuela. O regresó una banda de la vieja escuela. Bueno, recuerda que este programa lo podrás escuchar en diferido por nuestras hermanas web o nuestras hermanas radio, como es Rock Invierzo, mañana viernes 16 horas de España por la 96.1 FM de Ponferrada, con una repetición los domingos 22 horas de España. Los viernes 12 horas del mediodía del México Pacífico por piratitaradio.com, los sábados 16 horas de Miami por descarriados.sai. Sábado 20 horas de España por solirradia.com, domingo 12 horas de Colombia por radiocruda.com, domingo 21 horas del Ecuador por radiolacalle.com y los miércoles 23 horas de Argentina por laconquistadelpan.com.ar. También nos puede buscar el podcast en nuestra página en agorasolradio.com o radicalsonoro.ga. También estamos disponibles en Spotify y en iVoox. Nuestras redes sociales nos puedes buscar en Instagram, en Twitter y en Facebook como Radical Sonoro. Nuestro correo electrónico radicalsonororadio@gmail.com. La semana que viene vamos a tener otro programa especial, pero esta vez vamos a ir hasta Venezuela y vamos a hacer un especial de una banda bastante interesante dentro de la escena punk venezolana. Reciclaje se llaman ellos. Llevan bastantes años ya en la escena punk venezolana y la semana que viene nos estaremos deleitando con esta banda Reciclaje. Bueno, vamos a seguir en esta recta final porque ya nos queda un poquito tiempo de programa, pero vamos a escuchar otro tema de ese trabajo de la banda Prototaino, del tema que vamos a escuchar, se llama Vende Armas y es extraído del trabajo de Invasión del año 2019. Entre luna. Radical Sonoro. ¿Dónde están mis amigos que hablaban del punk y la anarquía? ¿Dónde están mis amigos que hablaban del punk y la anarquía? ¿Dónde están mis amigos que hablaban del punk y la anarquía? ¿Dónde están mis amigos que hablaban del punk y la anarquía? Ya no vienen a los toques, se han quitado las caretas, los que muchos se escondían debajo de una cresta, con signos de ocupación, pintados en sus chaquetas, ocupando un espacio que no les pertenece. ¿Dónde están mis amigos que hablaban del punk y la anarquía? ¿Dónde están mis amigos que hablaban del punk y la anarquía? ¿Dónde están mis amigos que hablaban del punk y la anarquía? ¿Dónde están mis amigos que hablaban del punk y la anarquía? Han dejado un mal olor de sus bocas que apestan, tanta paja que hablaron, míralo ahora encorbatado. ¿Qué decías de multinacionales y trabajos mal nacidos para Procter & Gamble? Escupiste hacia arriba y cayó saliva en tu cara. ¿Dónde están mis amigos que hablaban del punk y la anarquía? ¿Dónde están mis amigos que hablaban del punk y la anarquía? ¿Dónde están mis amigos que hablaban del punk y la anarquía? ¿Dónde están mis amigos que hablaban del punk y la anarquía? ¿Y dónde están? Que no los veo. Están dormidos buscando un empleo. ¿Y dónde están? Que no los oigo. Están sentados en su propio velorio. ¿Y dónde están? Que no los veo. Están escondidos buscando un empleo. ¿Y dónde están? Que no los oigo. Están sentados en su propio velorio. ¿Y dónde están? Que no los veo. Están escondidos buscando un empleo. ¿Y dónde están? Que no los oigo. Están sentados en su propio velorio. ¿Y dónde están? Que no los veo. Están escondidos buscando un empleo. No lo soy, pues están sentados en su propio velorio. Escucha la rica sonora. Pues sí, llegamos ya al final. Nos queda, no sé, 9 minutos o algo así. Y lo que hemos escuchado era el tema Careta, de Reciclaje, de esa banda que la semana que viene vamos a tener aquí un especial de ellos, una banda que surge en Santa Teresa del Tuy, Miranda, a mediados de 1994 en Venezuela, y que vamos a tener aquí un especial de esta banda en 1994, punk rock hecho en Venezuela. Y antes seguimos con nuestros invitados, Prototaino, invitados especiales en este especial de esta banda Prototaino, Pum, desde Ordizia, y que nos dejaba de ese trabajo del 2019 de Invasión, el tema Venden Armas. Qué bandaza, qué bueno, qué verdad, qué bueno, y qué lástima que no tuvo, bueno, sí, hay mucha gente que lo conoce, mucha gente que no lo conoce, pero qué lástima que no tuvieron esa fuerza, ¿no? O que no tuvieron ese apoyo para que llegaran un poquito más lejos de lo que la gente lo conoció. Y bueno, desde el 2006 están radicados en Barcelona, y como dije, surgió en el 80, en Ordizia, Guipúzcoa. De verdad que volver a esa época y recordar esta banda tan importante, ¿no? Bueno, ellos también participaron en un compilado. Compilado que hicieron en honor a. En un tributo a Scorbuto. En esa banda también que marcó una época. Pero bueno, hemos querido hacer un especial de una banda que no marcó una época, pero no fue tan. Bueno, sí fue importante, pero no fue. Como dije anteriormente, no fue reconocida como Scorbuto, la Peor Red, Corrip y todo eso. Vamos a escuchar un tema que ellos hicieron en un tributo a Scorbuto. El tema se llama Los Demenciales Chicos Acelerados y está hecho, bueno, está cantado por Porta Taino. Aquí están, en nuestra recta final. Radical Sonoro. Sonoro. Bueno, es así como llegamos al final de este programa. Lo que hemos escuchado ahora, Porta Taino, con un tema, una versión de Los Demenciales Chicos Acelerados. Ese tema que era de la banda Scorbuto y que este tema entra en un compilado llamado Tren con Destino al Infierno, volumen 2. Un tributo a Scorbuto que fue editado en el 2001 y que participaron bandas como PPM, Marea, El Drogas, Generación Escociofrénica, Electro Yonkis, Fanpsiquiatra, Serie Z, Discípulo de Dionisos, Snobs, Liposoma Patujeto, Escacha, Guerrilla Urbana, Rip, KC, La Soga del Muerto, Mentes Enfermas, Caos Urbano, Espinada, Señor No, PPM, Los del Puente Romano, La Merma, Puta Ruina, Potatano, Cizaña. Y bueno, nosotros vamos a despedir en La invitación será para el jueves que viene, cuando tengamos un programa especial de la banda venezolana Reciclaje, en nuestro capítulo número 44 de el episodio 44 de Radical Sonoro, y que este programa lo podrás escuchar en diferido mañana, viernes, a partir de las 16 horas de España, por rockybierzo.com, en la 96.1 FM de Ponferrada, con la repetición los domingos a las 22 horas de España. Mañana también viernes, 12 horas de México Pacífico, por piratitaradio.com. Sábado, 16 horas de Miami, por descarriados.sai. Sábados, a las 20 horas, por solirradio.com. Domingo, 12 horas de Colombia, por radiocruda.com. Domingo, 21 horas de Ecuador, por la radiolacalle.com. Miércoles, 23 horas de Argentina, por laconquistadelpan.com.ar. Nuestros saludos a todos los que lo van a sintonizar a través de nuestras páginas hermanas, y de rockinvierzo.com, piratitaradio.com, descarriados.sai, solirradio.com, radiocruda.com, radiolacalle.com y laconquistadelpan.com.ar. Muchos saludos, muchas gracias por la sintonía, la gente que nos ha escuchado en directo por Agora Sol Radio en la www.agorasolradio.org, o a través de Seven Rock Radio en la www.sevenrockradio.com, y por supuesto a los que nos van a escuchar en diferido en nuestro podcast en agorasolradio.com, radicalsonoro.ga, también disponibles en Spotify y en iVoox. Recuerda nuestras redes, sociales, Instagram, Twitter y Facebook como Radical Sonoro, email radicalsonororadio@gmail.com. Y bueno, esto fue un episodio más de Radical Sonoro. Recuerda, la semana que viene, especial de la banda venezolana, que de verdad que nos gusta, bueno, a mí, a nuestro amigo José, que sigue trabajando y que no ha podido venir, y que lo esperamos la semana que viene, ojalá pueda venir. Bueno, ya sabes, la semana que viene vamos a estar con Reciclaje, especial Reciclaje, y bueno, saludos a los que nos sintonizaron, y hasta el próximo jueves. Este también fue una producción del señor Suburbia Pun, señor José, gracias a su aportación de esta banda, su aportación importante de esta banda de Propotanio. Hemos escuchado 25 temas de esta banda, y nos vamos a despedir con ellos, con el último tema que vamos a colocar. El tema se llama De Invasión, y le da nombre a ese último trabajo, De Invasión. Hasta el próximo jueves, muchas gracias por la sintonía, se les quiere, cuidado que el virus sigue por ahí. Adiós, hermanos y hermanas, escucha, cuídense.